corazón. La, a la la la la, a la la la la, a la la la la, la la la la. La, a la la la la, a la la la la, a la la la la, la la la la. Ahora sí, esto se ha puesto bueno. Ahora sí. Ahora sí. Tango, tango, tango. Oye mi tango para gozar. Ay Dios, qué sabroso está. Yo me voy a tirar como en el solar. Oye mi rumba, qué buena. Yo me tiro pa' el solar. Ven a gozar mi morena. Vente conmigo al solar. Oye mi rumba. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro pa' el solar. En la conga está Alberto, hoy el bongo repica. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro pa' el solar. Mucha campana. Oye, los rumberos. Vente, nena, vente. Sí. Oye mi rumba que...